Sin duda que Maldonado es un departamento que, si uno lo piensa, fue y es un departamento ganadero. Pero por supuesto, ¿no? Siempre decimos que menos arroz hay de todo un poco. Y también, por supuesto, existe agricultura. Y bueno, por supuesto, si vemos a alguien que están tomando sin duda este tema en forma intensiva, en fin, tratando de hacer bien las cosas, porque sin duda las buenas prácticas son aplicables a todos los rubros, nos interesa tener una visión de gente que está trabajando fuerte, como decíamos, en el tema agrícola. Y para eso vamos a estar con la ingeniera Sabrina Frattini, que es, por supuesto, oriunda de aquí del departamento, y que, bueno, que es asesora técnica y bueno, y toma decisiones, de todo un poco, en una empresa de cierta escala, que ella nos va a contar, por supuesto, ¿no? Qué área manejan, en fin, y después, bueno, es decir, qué es lo que está todavía en el campo, qué es lo que se levantó o no, qué fue lo que hicieron de verano y qué planificación tienen después para lo que es invierno, ¿no? Así que, bueno, lo primero es recibirla. Sabrina, un gusto que estés hablando con nosotros. Gustavo, bueno, para mí también es un gusto hoy estar intercambiando contigo, bueno, mostrando un poquito una realidad de Maldonado que capaz que mucha gente no tiene alcance y bueno, también es interesante que se llegue y se comente un poco de lo que estamos viviendo desde este lugar. ¿Cómo está armado esto, verdad? Sí, por lo que tú me decías, tienen más de un predio, y bueno, y después, por supuesto, ¿no? Ver la planificación de lo que son cultivos, como decíamos, tanto de verano como de invierno, en base a qué, y aparte, por supuesto, ¿no? Saber con qué suelos están trabajando, pues sabemos que Maldonado no están los mejores, pero bueno, tiene partes mejores y peores, ¿no? Bueno, te cuento un poquito, Gustavo, el esquema de la empresa en la que estoy trabajando. Son cuatro predios, dos ubicados en Pan de Azúcar y dos ubicados en Garzón. Nos dedicamos básicamente a la agricultura por ser el rubro que le genera mayor ingreso a la empresa, pero también tenemos ganadería. Actualmente manejamos 1.500 hectáreas agrícolas y 1.200 y un poquito ganaderas. Bueno, en cuanto a la ganadería, que es el rubro secundario, básicamente somos criadores y bueno, bastante más extensivo es el manejo. Y en cuanto a la agricultura, es el foco más grande de la empresa, como te mencionaba. Actualmente en esas 1.500 hectáreas estamos con soja en el campo aún. No hemos podido entrar a cosechar por las inclemencias climáticas que nos han atrasado un poco. Y bueno, esas 1.500 hectáreas es el foco del día a día en el manejo, en la planificación a corto y a largo plazo. Nada, generamos las planificaciones con el dueño en el sentido de las rotaciones que tenemos planteadas para adelante y bueno, y en el día a día en lo que son decisiones a corto plazo de aplicaciones y demás, dependiendo cómo viene toda la situación. Pero en realidad no, nuestro esquema se basa siempre en la planificación porque entendemos que desde ese lugar es la forma de que las cosas te salgan mejor. Y también es importante mencionarles que más del 50% del área está en régimen de arrendamiento, lo que implica de que bueno, el costo de arrendamiento también lo tenemos que cubrir, que no es menor. Entonces optamos por bueno, la decisión del doble cultivo en el 90% del área agrícola por un tema de nada, de poder diversificar ese costo en dos cultivos y no que lo suma uno solo, ¿no? Sí, sin duda. Se reparte Hoy el en día, riesgo. exacto, repartimos el riesgo en el invierno y en el verano. Hoy en día, como te comentaba, estamos al cosechar el cultivo de verano, que es la soja. Tenemos también en el campo un maíz de segunda, que bueno, tal vez va a salir seco ya por agosto, septiembre, y esa área va a ir para una soja de primera. Pero bueno, el esquema de invierno pasado fue todo trigo y bueno, ahora ya vamos a diversificar un poco este invierno próximo. Por lo que me contaste, bueno, va a ser, hablas de diversificación y va a haber bastante, ¿no? O sea, van a hacer varias apuestas, ¿no? Sí, la idea es un poquito jugar con, primero que no hacemos trigo sobre trigos, entonces bueno, ahí ya te cambia un poquito el esquema. El invierno pasado hicimos una prueba con Carinata, y prueba en el sentido que fue en poca área, porque es un cultivo relativamente nuevo en el país, hay pocos cultivares, se lo conoce poco, y bueno, es importante mencionar y está bueno saberlo, que la mejor Carinata del país la tuvimos nosotros en rendimientos. Así que bueno, estuvimos muy felices por eso. El año pasado la prueba que hicimos fue en 120 hectáreas y este año ya vamos a hacer 700 de carinata. Después vamos a seguir con cebada, con trigo y bueno, cebada, trigo, carinata y colza. Colza también, en realidad no por un tema de precios, habíamos decidido no apostar a la colza y ahora bueno, está tendiendo a la suba y hay buenos pronósticos para adelante. Y bueno, entendemos que así diversificando y poniéndole foco a cada uno de ellos por separado, po poder ajustarnos a la realidad. Y más que nada también porque la cosecha está siendo más tarde de lo previsto. Entonces, bueno, ajustar desde los cultivares más cortos para, bueno, para poder sacar el mayor provecho posible. Pero estamos, nada, como te comentaba anteriormente, con los tiempos bastante, bastante ajustados. Que ya tuvimos una soja sembrada tarde. Porque, bueno, si se remontan a diciembre, que se nos llovió todo y las siembras se lavaron y demás, bueno, la soja se sembró tarde, la tenemos tarde y la vamos a cosechar tarde. Entonces, bueno, hay que rever todo eso. Hoy estamos rezando para que no llueva y poder entrar con las máquinas y que la humedad también sea baja, porque hoy en día con los costos tan altos tienes que ajustarte cada vez más y los márgenes también están siendo apretados y hoy en día las humedades que están saliendo son bastante altas, entonces el precio de secado es el margen que te está dejando por hectárea, entonces bueno, ahí hay que ir manejándola. Sí, no, sin duda. Hay que hacer números muy finos, y más cuando pagas renta, ¿no? Eso también, Eso, y más en este departamento. sí, exacto. Sí, Porque sí, acá sí. no, a veces no están, no son proporcionadas las rentas A lo productivo del a campo. lo productivo del campo, ¿no? Entonces, seguro, si se ve Punta del Este, pero es un cerro de piedra, Tal cual. vale una Igual fortuna. es muy importante en el manejo, ¿no? Porque son suelos más marginados que en otros lugares del país, claramente. Entonces, el foco en lo que es la fertilización, el cuidado de la erosión y las rotaciones es muy importante para que poder potenciar dentro de lo pobres que son, poder explotar su potencial. Sin duda, ¿no? Y aparte, bueno, hay zonas del departamento, cualquiera que, bueno, que pase por la 9, va a haber zonas con cárcavas, ¿no? Es decir, precisamente porque acá se hizo mucha agricultura, de repente en suelos que no eran totalmente aptos, que tenían un riesgo de erosión alto, y bueno, y ese tema hay que cuidarlo para que no queden así, ¿no? Sí, tal cual. Prácticamente con la roca afuera. Sabrina, hay cosas que son que no son secundarias, y que este departamento también, bueno, por las cercanías de otros polos de desarrollo y turismo, etcétera, a veces no es fácil conseguir, no solamente a veces maquinaria, sino también operarios, en fin. ¿Cómo se ha manejado con el tema de lo que es la mano de obra? Ay, tocaste un tema clave en el día a día de nuestra empresa porque es lo más difícil. Empecemos por lo básico de contratar el servicio, ¿no? Conseguir servicio en tiempo y forma es muy difícil y la calidad. Acá llega lo último, entonces hay que pelear en contra de la marea en eso y bueno, somos muy exigentes y en el tiempo de la empresa. ¿Cuántos servicios hemos logrado tener como una estabilidad? En eso tenemos un lindo equipo, pero el operario del día a día, cuando al lado tuyo te están compitiendo por mismos sueldos, otros labores y demás, es difícil. El cuello de botella más grande que hoy tiene la empresa es generar equipo, hábitos de trabajo, prolijidad y demás, que no es fácil. Y el personal capacitado que tenemos, lamentablemente, no es locatario del departamento, sino que ha venido de otros lugares por eso, por un tema de conocimiento, de forma de trabajo. Y bueno, apuntamos a crecer y siempre estamos intentando, bueno, formar gente local y vamos camino a eso, pero es el asunto más difícil que día a día. La empresa se pone como desafío decir, bueno, nos posicionamos acá, aspiramos a esto y queremos que el sentido de pertenencia por la empresa es lo que promocionamos bueno, para todos tirar para el mismo lado y después sabemos que todos salimos beneficiados, pero es un trabajo difícil, la verdad, y no nos está siendo tan fácil. Sí. Por eso te lo preguntaba, ¿no? Porque Sí, no, es terrible, No terrible. solamente en el sector agrícola, en el sector extranjero también, en la ganadería también, no es fácil. Y a veces, bueno, desembarcan y tal, como son vaqueanos en el campo, andan ahí, pero está, basta que conversen con algún local, no sé qué, y bueno, prefieren ir hacia la zona turística, sobre todo lo que es el circuito gastronómico, y bueno, y realmente bueno, claro, uno no le puede poner un revólver en el pecho, pero a veces son destrezas que se van pasando de o sea, de uno a otro, o sea, de sus pares, porque hay veces que uno es más vaquiano que otro y le enseña al que viene un poco más atrás, pero después de generación en generación, ¿no? Entonces, realmente es todo un tema eso, ¿no? Todo un tema. Sabrina, en caso de maquinaria, ustedes trabajan con maquinaria propia, contratan. Sabrina, Me habían quedado dos cosas acá que tenía anotadas y una de ellas es, por supuesto, ¿no? De la forma que se trabaja, pueden hacer, no futurismo, pero me puedes dar un dato de valor esperado en lo que tiene que ver con el tema soja, ¿no? En cuanto a, me hablaste algo de la calidad, pero bueno, ¿qué rendimiento de producción física esperan, ¿no? bueno, en realidad estamos bastante expectantes a ver qué arroja los datos post cosecha, pero bueno, por supuesto que uno ve recorre y tiene en su cabeza rendimientos estimados y esperados. Yo no, hoy no me largaría a decir un número, pero para dar seguridad, pero sí entre arriba de 2.000, 2.300 kilos, seguro. Y tenemos también expectativas de 2.500 y 2.800 en alguno de los otros campos. Entonces, dentro de ese número, los costos están cubiertos y nos deja un margen bastante ambicioso. Pero bueno, siempre hay que esperar post cosecha y ver qué sale. Pero si todo se encamina como se espera, en esos rendimientos nos vamos a estar manejando, me parece. ¿Y cómo se cruzan eso? Por supuesto, ¿no? El tema de costos, margen, etcétera. Y bueno, el tema actual hoy es poder cosechar, porque bueno, la soja tiene su tiempo y no podría estar mucho más tiempo en planta, eso es lo más importante. Y bueno, y esperar humedades relativamente bajas que no asuman el costo de secado, que es bastante elevado. Entonces, combinando esas dos cosas, hoy creo que ya estamos con el partido más que jugado y bueno, a la espera de una buena cosecha. Y también expectantes porque, pese a lo trágico de la situación de Brasil, ha ayudado un poquito en la suba del precio. Estamos en un precio a la suba. Entonces, todo eso tiende a ayudar a la situación país y a de la empresa. Sabrina, también algo me había quedado que me hablaste del mejor cultivo de carinata a nivel país. Y bueno, queríamos saber si se trataba de o sea, de rendimiento y de calidad o de ambas. En realidad de ambas, la carinata es un cultivo nuevo en Uruguay relativamente, se hacen muy pocas hectáreas, el año pasado fueron solamente 8.000 a nivel país y bueno, este año la mayoría de los productores que sembramos el año pasado redoblamos la apuesta y el área de este año se espera sea bastante más, el doble y un poquito más. La carinata es un cultivo relativamente fácil de manejar en el día a día, pero es un cultivo que se hace por contrato previo a la siembra. Entonces, bueno, lleva ese contrato bastantes exigencias en las recepciones y demás, de calidad, más que nada. Entonces, bueno, es una apuesta más grande para poder sobrellevarlo. Y bueno, tuvimos la oportunidad de conocerlo, el cultivo. Nos sentimos muy a gusto en el trabajo con él. Fue una siembra más lenta, fácil, la cosecha es muy lenta, con bastante más gasto de combustible de lo que se espera, pero el margen que te da ese cultivo no te lo da otro si lo manejas bien. Y bueno, para nosotros fue el mejor cultivo de invierno del año pasado en cuanto a lo económico y a los rendimientos. Fue el cultivo que mejor marginó, porque bueno, el margen está dado por el precio y por los costos. El precio hoy de la carinata es muy bueno, incluso está bastante más alto que el año pasado. Hoy la tonelada de carinata está a $530. Y bueno, para que tengan una referencia, la carinata promedio en Uruguay el año pasado dio 2.400 kilos por hectárea y nuestra carinata dio 2.800 kilos por hectárea. Entonces, bueno, de esos 2.800, tiene la parte de desperdicio por suciedad y demás, y fue bastante poco la diferencia, fueron 100 kilos por hectárea en nuestro caso. Y bueno, fueron 2.700 limpio que se te lo paga, lo que te pagan fueron, lo que nos pagaron fueron esos 2.700 y fue el promedio más alto del país. Tuvimos la posibilidad de que nos vinieran a visitar y a conocer un poquito de cómo lo habíamos manejado. Pero yo creo que más allá del manejo, que sí, por supuesto, fue exigente y fue correcto, la ubicación geográfica fue la conclusión más fuerte por la que se dieron esos rendimientos. Es un cultivo que primero las primeras heladas no las afectaron por la cercanía al mar de nuestras chacras. El efecto buffer que te genera estar cerca del mar te permite que las temperaturas, no, las primeras heladas no sean tan extremas y a su vez en la primavera cuando el cultivo está floreciendo y pasando en su ciclo de flor a verano, las temperaturas no fueron tan arrebatadoras como en otras partes del país. Entonces ese clima un poco más templado y no tan extremo en cuanto a temperaturas altas no le afectó, cuajó espectacular y bueno, esa es la conclusión más grande de por qué el rendimiento fue tan bueno. No, las temperaturas a fin de ciclo no fueron altas, se desarrolló perfecto y bueno, pese a que nos llovió en la cosecha y se nos atrasó más de lo previsto, bueno, pudimos tener una cosecha excelente. Incluso el margen que te deja te hace hasta cuestionarte de si amerita o no amerita hacer soja en esos campos y dedicarte solo a la carinata. Pero bueno, estamos en un ciclo de planificaciones y uno juega con el precio y bueno, y cada vez hay más demanda a nivel mundial de carinata, pese a sus exigencias. Y parte de sus exigencias te hacen un seguimiento de los herbicidas que se usan, de la historia de las chacras, de que no eliminaste monte natural. O sea, está muy bueno entrar en este sistema porque desde lo ambiental también hay un control. Por ejemplo, la fertilización nitrogenada también tiene sus limitantes porque es como contradictorio fertilizar ese cultivo con X cantidad de fertilizante porque para la producción de ese fertilizante se consume petróleo. Y bueno, la idea de la carinata es eliminar, o eliminar no, disminuir el uso de petróleo y potenciar el uso de aceites de origen vegetal para la producción de combustible. No sé si la audiencia sabe, pero la carinata tiene su destino como es un aceite para producción de combustible de aviones de lujo, que se consume más que nada en Estados Unidos y Canadá, y bueno, son nuestros principales compradores, y cada vez el mundo tiende a ese tipo de consumos más amigables con el ambiente, y bueno, vamos por ese camino, y la demanda es creciente. Desde Estados Unidos, que son quienes nos generan los contratos, piden más hectáreas de carinata. Y bueno, creo que Uruguay es un país nicho para ese sistema y ese negocio. Sin duda, ¿no? Uruguay ha ganado ya varios mercados, sobre todo en el tema de la carne, ¿no? Por hacer lo que decimos que hacemos, y aparte hay que especificarlo, ¿no? Entonces, bueno, Las pasó. ventajas comparativas que tenemos como país debemos valorarlas y verlas porque sin duda tenemos mucho potencial para crecer y bueno, agarrarnos un poco de eso. Y Exacto. bueno, ayudarnos también de la genética que cada vez va mejorando. Y en cuanto a la carinata del año pasado, parte de nuestra duda de cultivar era un poco largo, nos entregaba las chacras tarde, bla, bla. Y este año ya tenemos un cultivar más corto que nos desafía a intensificar un poquito más el ciclo y decir, bueno, perfecto, puedo hacer el doble cultivo y me cierra mi esquema. Entonces, bueno, esto es año a año, todo te permite mejorar en poco tiempo. Entonces, el progreso se ve muchísimo más rápido. Sin duda, sin duda. Sabrina, yo te agradezco por toda esta valiosa información. Y bueno, por supuesto, decir que, bueno, del día que empezamos esto, dijimos, bueno, miren que Maldonado no solamente Glamour, Punta del Este, Pineda, pues, también la mayoría del territorio es ocupada por unidades productivas, ¿no? Entonces, bueno, nos pusimos esa meta bueno, de mostrar ese otro Maldonado que mucha gente no conocía y bueno, esperemos que eso por lo menos algo hayan sacado en limpio de que nos de que no solamente son bueno, no sé si frivolidades, pero pero que tenemos otra gente que está para otra cosa para llamarlo de alguna forma. Tal cual. Así que gracias, Sabrina, y bueno, en cualquier momento estaremos nuevamente en contacto, bueno, para ver cómo ha evolucionado estos ambiciosos proyectos que tienen por allí, ¿no? Bueno, Gustavo, para mí es un gusto estar charlando contigo y bueno, sobre todo que se conozca un poquito más de lo que se hace, que bueno, me parece muy valioso destacar al departamento dentro de un país tan diverso y tan ganadero y tan agrícola en otras zonas, bueno, que acá también hay de eso y acá también se produce bien y se logran grandes rendimientos. Y bueno, destacar eso, que haciendo las cosas bien y el trabajo minucioso del día a día y el equipo que hay atrás, te permiten estos desafíos y te permite seguir proyectando para adelante. Así que bueno, es un placer estar en Maldonado trabajando y poder tener estos resultados. Sin duda que sí. Gracias, Adri. Gracias, Gustavo. Un gusto, chao, chao. Igualmente.